50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 28 de abril. Marchan por el boleto estudiantil. Desde las 12 del mediodía, estudiantes marcharán desde el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata en pos de exigir el boleto estudiantil a las autoridades provinciales, producto de las demoras en la implementación. Bajo las consignas por el boleto estudiantil y las becas de los estudiantes de la UNLP, reclaman que hay un aumento de beneficiarios, pero advierten que todavía hay pagos pendientes. Si bien a principios de año se había anunciado el alcance del boleto estudiantil para los jóvenes, estos señalan que aún no se ha implementado en su totalidad. Realizan un abrazo simbólico a escuelas de Ensenada. Ante el aumento de la matrícula escolar, desde SUTEBA Ensenada convocaron hoy a realizar un abrazo simbólico para pedir la construcción de nuevas escuelas. Escuchamos a Daniel Rapanelli, secretario general de SUTEBA Ensenada. Este es un problema que está presente en varias escuelas del distrito y que ha dado lugar a distintos abrazos educativos junto con la comunidad. Y el problema es que al compartir edificio y crecer la matrícula, llega un momento que es una situación insostenible. No hay espacio físico, no hay condiciones dignas para estudiar ni aprender, y lo que nosotros venimos reclamando es la construcción de los edificios propios, tanto de la secundaria 7 de Punta Lara, como de la secundaria 8 y de la secundaria 9 también. Un servicio que informa más cerca. Impulsan talleres de concientización y atención veterinaria gratuita por el Día del Animal. Organizados por la Dirección General de Bromatología, Protección Animal y Zoonosis, hasta el 29 de abril se dispuso una serie de talleres en jardines de infantes municipales. En este marco, mañana a las 3 de la tarde y hasta las 6, en Plaza Olazábal, las instituciones convocan a una jornada con juegos infantiles, desfiles de mascotas, feria de los refugios de perros y gatos locales y charlas destinadas a todos los vecinos, que también podrán acercar a sus animales para que sean vacunados, desparasitados y reciban atención primaria. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.